Divino Espíritu Santo, empezó ayer un sol. Esta magia es soberana, está haciendo su acogida. Esta magia es soberana, está haciendo su acogida. Desde el dinero y pa' niños se vacía. Bye.